7. Pégate al top 20. Esta canción estaba en el lugar número 3 la semana pasada y ahora desciende, baja al lugar número 7. La vida después de ti, lo canta Lou. Dame más de lo normal y pensé que nuestro amor era infinito como el universo y hoy se reduce un verso, no sé ni dónde ni cómo estaré. Nos quedan 6 por avanzar, así como si fuera fútbol americano, ya nos vamos a acercar al primer lugar esta semana en el top 20. Saludos a María de Hermosillo, que manda un saludo a la Buki Pandilla, Lupita Mariski y Telma. Sale, gracias por escribirnos. Estoy